Hola Pepe, hola a toda la audiencia del informativo Farco. Después de que la justicia le ordenó a Milei que aplique de inmediato la ley de financiamiento universitario, desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios afirman que es un límite muy importante que se le marcó a Milei y empiezan a recorrer el camino para una nueva marcha federal educativa. Ayer conocimos el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Cámara de Segunda Instancia, que rechazó la apelación del Gobierno Nacional y confirmó la medida cautelar que había sido dictada en diciembre del año pasado y que pedía que se cumplan los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que tienen que ver con la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de nuestras universidades entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025. También pide por la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes. Clara Chevalier, presidenta de CONADU, sostuvo en diálogo con Radio Estación Sur que esta es una noticia muy importante que le marca un límite al gobierno. Una excelente noticia, una noticia muy importante porque le marca un límite al gobierno y es el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que confirma lo que la comunidad universitaria toda viene diciendo desde fin de año pasado, que es que la ley de financiamiento universitario está vigente. El gobierno tiene una deuda con nuestros salarios, con las becas, y ahora tiene el deber impostergable de saldar esa deuda. Por su parte, desde la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, sostuvieron que si a Milei tanto le gusta hablar de dentro de la ley todo y fuera de la ley nada, es momento de que cumpla su palabra. Escuchamos a su presidenta, Eugenia Sala. Es una ley que en 6 oportunidades diferentes, el pueblo argentino y la comunidad universitaria defendimos en la calle. A Milei le gusta mucho hablar de dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Bueno, dentro de la ley, más presupuesto para las universidades nacionales, mejores salarios para nuestros docentes y no docentes y más presupuesto para becas estudiantiles. Eso dice la ley y eso tiene que entrar en vigencia. Además, tanto la CONADU como la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata insistieron en el deseo de construir una cuarta marcha federal el próximo 23 de abril, cuando se cumplan 2 años de la primera marcha federal universitaria. Desde Radio Estación Sur de La Plata informó Robertina Sacido Torchio para el informativo Farco.